Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha recurrido al arte en todas sus manifestaciones para cifrar secretos, conocimientos, mensajes, saberes. De esta forma, solo los iniciados y las personas preparadas para descifrar esas claves heredaron esa doctrina secreta. Hoy os proponemos un viaje repleto de acertijos, figuras ocultistas, claves alquímicas, lo aparente y lo sugerido, lo real y lo fantástico, el verdadero conocimiento, los grandes enigmas del arte, las obras más misteriosas y simbólicas que ha creado el hombre gracias a esta forma de alcanzar la inmortalidad. Y lo haremos en compañía de Javier García Blanco, investigador, periodista y recientemente autor del libro Ars Secreta. Javier García Blanco, muy buenas noches. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Con Javier García Blanco llevamos ya todo el día juntos, venimos de compartir caseta en la feria del libro, en donde has presentado un libro que está ya a la venta desde hace unos meses, pero que continúa dando mucho que hablar. Un libro en donde desarrollas ampliamente solo parte de los muchos conocimientos que has atesorado durante estos últimos años respecto a las claves ocultas y simbólicas herméticas en el mundo del arte. Hay que decir que Javier García Blanco es autor de libros como Historia Negra de los Papas, es jefe de edición de la revista Año Cero y un investigador conocedor del mundo de la historia, conocedor del mundo de los misterios y conocedor, como decimos, de cómo el artista desde la noche de los tiempos ha cifrado sus conocimientos, sus ideas, su simbología en el arte, precisamente en donde hemos estado firmando los dos esta mañana en el Parque del Retiro en Madrid. Hay una de esas obras artísticas, en este caso muy aparente, ¿no? Ese famoso representación del ángel caído que dicen, aunque no es exacto, dicen que es la única representación que existe artística del ángel caído en el mundo. Sin embargo, el arte a lo largo de los tiempos, en sus diferentes manifestaciones, nunca ha sido tan evidente. Siempre ha existido una tendencia, por diversas razones, a cifrar dentro de las obras artísticas determinados mensajes, determinados símbolos, posiblemente desde que el arte es arte. Bueno, sí, la verdad es que desde el momento en el que el arte o la expresión artística se convierte en una forma de transmitir sobre todo las creencias religiosas, hay que tener en cuenta que la primera utilidad del arte surgió asociada a las creencias religiosas y por lo tanto se creó una serie de simbología artística que tenía pues como finalidad transmitir esas ideas sagradas, esas ideas elevadas, y en algunos casos se construyó un lenguaje simbólico que pretendía ocultar a ojos de los no iniciados, un arte que podemos denominar esotérico, pues en determinadas creencias, determinadas doctrinas. En otros casos, ese esoterismo, ese arte hermético, podríamos llamar, no es un código cifrado, simplemente hemos olvidado ese lenguaje, no conocemos en la actualidad qué significaban unos símbolos que a lo mejor en otras épocas, como la Edad Media, pues resultaba evidente para el común de los mortales. Cuando se habla de arte hermético, siempre pensamos, por ejemplo, en la figura de Pitágoras, en sus claves numéricas, en sus teoremas. ¿Él fue el comienzo de todo, casi? No, imagino que ya desde el hombre de las cavernas, en cuanto desarrolló un sentido religioso de lo trascendente, de lo sagrado, evidentemente pues creó ese símbolo de la divinidad. Por ejemplo, en numerosas pinturas rupestres encontramos, o los historiadores han encontrado, ese símbolo de la mano plasmada como símbolo religioso o de identificación, de personificación del yo. Y también, por ejemplo, algunas pinturas con carácter mágico propiciatorio en las que se ven el ganado en el que suele ser cazado, esas presas, de forma que intentaban atraer o propiciar la buena suerte en la caza, y eso sería un ejemplo primigenio. Pero bueno, Pitágoras sin duda es uno de los primeros o uno de los personajes que dio inicio a una serie de filosofías que luego tendrían mucha importancia a lo largo de la historia del arte. cuando hablamos de las construcciones misteriosas, enigmáticas, esotéricas, lógicamente, y en los tiempos recientes todavía más, aparece en escena la figura de los masones, de los que tú hablas mucho en Ars Secreta, en tu libro, pero hablas además desmitificando, porque últimamente se han contado cosas tremendas sobre la masonería y demasiado mito, ¿verdad? Sí, es uno de los aspectos que me interesaba pues desmitificar un poco, como tú bien dices, al igual que con el tema de los templarios, que se ha agrandado mucho, se ha sobredimensionado el supuesto esoterismo que los templarios habrían colocado en sus templos. Y bueno, en el caso de los masones pues ocurre algo similar. Uno de los capítulos del libro lo dedico al urbanismo masónico, y una de las leyendas urbanas que se ha propagado más rápidamente en los últimos años es que en la ciudad de Washington, en el trazado de la ciudad, existe un símbolo satánico que sería un pentagrama. Esa es una de las cosas que yo intento aclarar en el libro. Sin embargo, una de las aclara respecto al tema de Washington, pese a tener algunas simbologías, pero en cierto modo, ¿cuántos norteamericanos entonces y ahora no son masones? Entonces, bueno, es lógicamente que es lógico que exista cierta influencia, pero en el trazado de algunas ciudades, no de Washington, pero sí en el de algunas otras ciudades, cuando se diseñaron esas ciudades, sus calles, sus barrios, en algunas de ellas sí hubo influencia masona, ¿no? Sí, tenemos el ejemplo de una pequeña ciudad de Ohio, Sandusky, en la que el arquitecto, que era masón desde el primer momento, intentó trazar la ciudad siguiendo la forma de la escuadra y el compás y de la Biblia abierta, que para los masones pues tiene una gran significación. Es un ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Chicago, también el arquitecto que realizó el trazado de la ciudad, aunque en este caso finalmente no se llegó a cumplir de forma total, también ideó una ciudad ideal para la masonería. De todas formas, existen, como decimos, muchos mitos respecto a la masonería. ¿Quiénes eran? De verdad, ¿de dónde procedían los masones? ¿De los templarios o también esto forma parte del mito de la leyenda? Bueno, existe bastante confusión incluso entre algunos masones. Hoy los historiadores que se han dedicado a estudiar la historia de la masonería tienen al menos algunas cosas muy claras. Todo parece indicar que la masonería actual, que se conoce también como masonería especulativa, procede de las logias de constructores medievales, que serían los llamados masones operativos, en tanto en cuanto pues participaban de las obras y de las construcciones y por lo tanto recibían ese apelativo. Y es en el siglo XVIII, concretamente en el año 1717, cuando cuatro logias masónicas se unen para formar una gran logia, la Gran Logia de Inglaterra, y ahí da comienzo lo que se conoce como la masonería especulativa, la masonería moderna. Cuando hablamos también de los masones, de los templarios, de inmediato, y tú dedicas muchísimas páginas en el libro, hablar de las grandes construcciones, de las grandes catedrales, todos tenemos en nuestras retinas las imágenes de algunos de ellos. Luego quiero ir profundizando respecto a algunos casos en concreto, pero se ha llegado a decir también, porque tu libro desmitifica muchas afirmaciones que en los últimos años, con tanta moda de novela histórica, tanto Código Da Vinci, se han dicho demasiadas cosas que yo no sé si beneficia a los verdaderos estudiosos, ¿no?, de este tema. Posiblemente no, porque se ha mezclado el mito con la realidad, lo auténtico con lo falso, y en cierto modo es todo o mucho más sencillo y a la vez mucho más misterioso, mucho más enigmático. Por ejemplo, sobre la capilla de Rochlin se ha dicho tantísimas cosas. Este lugar algún día sabremos lo que era. Bueno, la verdad es que los historiadores saben bastante bien lo que fue. Es un templo construido por la familia Sinclair, que algunos autores repetidas veces han asociado a los templarios de forma equivocada, porque se sabe perfectamente que era una familia católica, de creyentes, y que no desde luego no cumple ese patrón que muchos autores han repetido de templarios, herejes, y bueno, desde luego la familia Sinclair no tiene nada que ver con ellos. Se sabe perfectamente, como digo, cuál fue la función, cuál era el origen de esta capilla, que muchos han intentado atribuir a los templarios por una historia rocambolesca, según la cual pues los templarios, después de que la orden fuera perseguida y el Vaticano fuera contra ellos, pues bueno, según esta teoría, los templarios habrían escapado de Escocia y una vez allí pues habrían, junto con la familia, con esta familia Sinclair, habrían levantado la capilla de Rochlin. Como digo, esto no es así, pues se sabe perfectamente, porque es posterior, muy posterior a la caída de los templarios, la construcción de esta capilla, y luego por una serie de detalles que sería muy largo enumerar aquí, pero bueno, se sabe perfectamente que no hay huella templaria detrás. Lo que sí hay es una serie de elementos masónicos en la capilla, porque a partir de cierta época se asocia la familia Sinclair con determinadas logias masónicas escocesas. Uh-huh. Se toma la costumbre de que el conde de Roslin se convierte de forma hereditaria en gran maestre de la masonería escocesa. Y es a partir de esos siglos, sobre todo a raíz de ciertas... de ciertas restauraciones en el templo, en las que se introducen algunos elementos simbólicos, alguna iconografía de carácter masónico, que también ha propiciado cierta confusión al respecto de los templarios, porque muchas logias masónicas sí se han atribuido o se les ha atribuido en ciertas ocasiones un origen templario, por lo tanto serían como herederos de los templarios. Uh-huh. Esto no es así, pero como digo, hay ciertos elementos simbólicos en esta capilla tan famosa a raíz del Código da Vinci que sí son masónicos, pero que no son de la época de la construcción original de la capilla, sino muy posteriores. Y podemos suponer que los grandes templos, las grandes edificaciones religiosas del pasado son reflejos en la Tierra del cosmos, son mapas estelares que están sobre la superficie del planeta, como se ha llegado a decir. Bueno, hasta ese punto no. Bueno, al menos en mi opinión. Mm. Esa teoría que popularizó Charpentier de que algunas catedrales góticas francesas plasmaban en el suelo, por ejemplo, la constelación de Virgo en este caso, solo aquellas catedrales dedicadas a Nuestra Señora, en mi opinión, no es correcto. Hay una variación notable si uno se toma la molestia de comprobar o de comparar la disposición de estas catedrales francesas dedicadas a Nuestra Señora con la constelación de Virgo, pues hay algunas, bueno, no coincide la forma totalmente. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que cualquier templo sagrado, no solamente los cristianos, tienen desde el primer momento de su concepción una identificación con el cosmos, y esto es así desde el momento en que se elige el lugar y se coloca esa primera piedra, se hace el plano geométrico del que luego se saca toda la planta, porque el procedimiento que utilizaban todos los constructores, ya digo, tanto en la época cristiana como anterior y también posterior, consistía simplemente en colocar un palo, un uh-huh. nomón, de forma que tanto a la salida como a la puesta del sol, ese palo, pues con la luz del sol, trazar una sombra que corta una circunferencia. Entonces, esa forma de construir, de erigir un templo, utilizando el sol para ello, de alguna forma, claro, unía ese lugar dedicado a lo sagrado, a lo divino, con el cosmos. Que los lugares, perdona, donde se iban a construir, se elegían a conciencia, no tenía que ver factores terrestres, sino casi factores muy relacionados ya con lo simbólico, con lo espiritual, porque normalmente en esos lugares había antiguamente templos, había antiguamente centros de culto. Es como si se fueran renovando las edificaciones y las creencias y la manifestación de las creencias, ¿no? Sí, hombre, hay que tener en cuenta, depende de las épocas y también de las culturas y las civilizaciones, pero efectivamente muchos templos cristianos, muchas de las catedrales, las iglesias que podemos contemplar hoy en nuestro país y en otras zonas de Europa, están levantadas sobre antiguos templos paganos de otras culturas, de otras religiones, y que, por ejemplo, en el caso de la iglesia cristiana, pues se edificaron en esos lugares porque, en primer lugar, se tenía la conciencia de que el lugar era especial, era sagrado por algún motivo en concreto, y en segundo lugar porque era una forma de suplantar y de someter a las antiguas creencias y, por lo tanto, uh-huh. Convencer a los antiguos adeptos de esas creencias paganas a la nueva fe, en este caso el cristianismo. Por cierto, cuando hablamos de las orientaciones astronómicas de las grandes construcciones del pasado, y nos remontamos incluso antes de las catedrales, porque gran parte de estas pautas ya las encontramos en los egipcios, en los mayas, ya trabajaban en el mundo de las orientaciones, tenía mucho que ver con la astronomía, a lo que ellos efectuaban en la Tierra, pero muchas veces en toda esta suerte de reinterpretación arqueoastronómica de estas grandes maravillas del pasado, hemos dejado de lado, por ejemplo, a los romanos, a los griegos, y posiblemente de forma también muy injusta, ¿no? Sí, pero lo cierto es que todos estos pueblos que has mencionado, y desde luego los griegos y los romanos, incluían en sus templos este tipo de orientación. Ya te digo que, por ejemplo, ese ritual de consagración, de edificación, en el que se orientaba el templo gracias a la salida del sol en determinadas fechas, que eso también era muy importante. No era lo mismo orientar el templo a la salida del sol el día del solsticio de verano que hacerlo en el equinoccio, etcétera. Bueno, como digo, esa costumbre que se utilizó en los templos medievales cristianos ya se daba en los, tanto en los templos griegos como en los templos romanos. De hecho, uno de los más famosos arquitectos romanos incluye entre sus descripciones cómo realizar este procedimiento. Y de hecho, las ciudades romanas, no solo los templos, las ciudades romanas se orientaban y se disponían en base a esta técnica, ¿no? Con la salida del sol en determinadas fechas se orientaba utilizando ese mismo procedimiento, ese mismo nomón, ese palo sagrado que se colocaba de forma que proyectara una sombra tanto a la salida como a la puesta del sol, y de esa forma se tenía perfectamente orientado, por ejemplo, tanto las ciudades como los templos al este, al oeste, y por lo tanto a la salida del sol, tanto en solsticios, equinoccios, etcétera. Y como digo, pues no es algo único del cristianismo ni del hinduismo, sino también se daba en la cultura griega y en la cultura romana. Como antes decíamos, en Ars Secreta, en este libro editado por Espejo de Tinta, hablas de muchos de estos templos. Uno de ellos, que además está al alcance de prácticamente todos nuestros oyentes, y en cualquier momento pueden irlo a visitar y interpretar su visita en función de lo que ahora mismo les vamos a contar, es uno de los que más ríos de tinta ha hecho correr, que es la iglesia de la Veracruz en Segovia. ¿Qué es este templo? ¿Qué tiene de especial este templo? Bueno, es un templo que se ha atribuido popularmente y de forma repetida a los míticos y celebérrimos caballeros templarios. El gran enigma es que no se sabe a ciencia cierta, o no se sabe de forma definitiva, si realmente fue construido bajo orden del temple, o si por el contrario fueron otras órdenes o otros sus verdaderos constructores. Lo que sí es cierto, dejando de lado su supuesto origen templario, es que aquellos que lo levantaron, que eran las logias de constructores de la Edad Media, tenían un conocimiento profundo de la técnica constructiva, y incluye el templo una serie de claves que, bueno, podemos considerar simbólicas e incluso esotéricas. A nivel internacional, uno de esos templos que también ha dado muchísimo que hablar y cuyas imágenes y fotografías tenemos todos presentes es la Catedral de Chartres. ¿Qué tiene de particular en esta lectura hermética de las grandes construcciones? Bueno, es quizás el paradigma del templo misterioso, o al menos se ha convertido a través de numerosa literatura en el ejemplo perfecto del templo esotérico, de esas catedrales que Fulcanelli en sus obras pues popularizó. Y bueno, en realidad, yo una de las cosas que me gusta aclarar siempre que surge el tema, o bien a través de entrevistas o conversaciones personales, es que no importa tanto si se trata de una catedral como la de Chartres, tan famosa, tan grande, tan grandiosa, y que puede ser algo muy pequeñito y también extraordinario. La iglesia de Veracruz en comparación con la de Chartres no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sería insignificante si lo hacemos una comparación en términos de dimensiones, pero lo realmente importante es que aquellos que levantaron todos estos templos, no solo los medievales, repito, sino en cualquier otra época, estos templos sagrados lo hacían en base a una serie de conocimientos que poseían estas logias de constructores, y esos conocimientos, aunque no sean los que algunos han pretendido vender en determinada literatura, sí se pueden considerar esotéricos en tanto en cuanto proceden de esa corriente filosófica o de esas ideas filosóficas. Por ejemplo, cuando mencionábamos a Pitágoras, pues muchas de las creencias o de las doctrinas que estos constructores dominaban, y ese conocimiento que tenían geométrico, procedía precisamente de aquella época, y tenía un significado simbólico muy importante. Por ejemplo, el uso del pentagrama, que hoy en día está asociado pues popularmente a través de películas, libros, al satanismo, pues era una de las figuras más utilizadas por los constructores, por los maestros geómetras de la Edad Media, y está visible en muchísimas iglesias, incluso españolas. Uno de los elementos que más llama la atención en este templo es el laberinto, y esos laberintos que aparecen no solo en este lugar, sino en otras catedrales y en otros templos religiosos, que aparecen en el piso, en el suelo, y que ha dado muchísimo que hablar. ¿Cuál es el significado de estos laberintos? ¿Qué significaba o qué tipo de práctica religiosa se vinculaba a estos laberintos en el pasado? Bueno, ciertamente es otro de los elementos que llamaba mucho la atención, porque hay personas que se adentran en una de estas catedrales góticas y se encuentran con un elemento como es el laberinto, que en principio es un elemento pagano y por lo tanto parece que sobra en un templo cristiano. Y sin embargo, pues como comentabas, es muy común encontrarlo en numerosos templos medievales, sobre todo en catedrales, y la verdad es que los especialistas tampoco se ponen del todo de acuerdo o no saben a ciencia cierta qué mensaje o qué significado tenían. La hipótesis más extendida o más aceptada es que se trataba de una especie de camino de peregrinación alternativo, una especie de pseudo peregrinaje para aquellas personas que por algún motivo no podían realizar el verdadero peregrinaje a Jerusalén, pues aquel recorrido lleno de curvas, de recovecos, de giros, pues era una especie de pseudo peregrinaje que podría servir pues igual que aquellos que realizaban el peregrinaje a Jerusalén. Os recordamos varias cosas. Son las 12 y 28 minutos. Os recordamos que hasta ahora normalmente la Rosa de los Vientos no ha empezado nunca. Hoy, por cuestiones de programación, la Rosa de los Vientos ha empezado a las 12. Que normalmente, siempre, la Rosa de los Vientos la presenta Juan Antonio Cebrián. Hoy no puede estar con nosotros. Estamos hasta las 4, el equipo de guardia. Pero mañana Juan Antonio Cebrián y el resto del equipo volverá de nuevo a estar con todos vosotros. Y una cosa más que os tenemos que recordar, que lo hemos hecho en la introducción del programa, es esa votación que está liderando y encabezando la Rosa de los Vientos para elegir las 7 grandes maravillas españolas. Ahora mismo que se está haciendo lo mismo a nivel internacional para elegir cuáles son las más importantes del mundo, aquí en la Rosa de los Vientos os hemos pedido vuestra opinión. Estamos solicitando que votéis para elegir esas 7 maravillas españolas. ¿Quién está haciendo toda la contabilidad día a día, siguiendo todo este proceso de elección de las 7 maravillas españolas? Es nuestro compañero Martín Expósito. Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Martín, lo primero que tenemos que decir, ¿cuál es el proceso para que todos nuestros oyentes que no lo hayan hecho aún sigan votando y sigan participando de esta elección? Pues como bien comentabas al comienzo, pueden enviarnos un correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es y también pues la gente que no tenga conexión a internet, pues a través de correo tradicional, enviándolo aquí a la dirección de Onda Cero Radio, al programa La Rosa de los Vientos, en calle Fuerteventura número 12, código postal 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Y tienen que elegir en principio dos. Exacto, tienen que escoger dos, porque dentro de muy poquito, antes de que acabe el mes de junio, vamos a elegir cuál es el top ten de las que hayamos recibido, que van casi cerca de 200, 200 maravillas distintas. Pues de esas 200, 10 quedarán mejor situadas y después habrá que elegir una de ellas. Entre esas maravillas, y yo recuerdo 7. Que había algún voto para el Santiago Bernabéu, me parece que iba a haber alguno más todavía. Bueno, tenemos el Santiago Bernabéu, el Zapataquia, la tortilla de patatas o el jamón ibérico. Pero hoy que estamos además con un historiador del arte, que estamos con una persona que además tiene esta otra perspectiva de las grandes obras artísticas, creo que es el momento excepcional para saber cómo van esas votaciones, saber cómo van esos primeros puestos. ¿Qué es lo que encontramos? Nos tememos y nos alegramos por ello. ¿Cuál es la que está encabezando esa clasificación que además está luchando por entrar entre las 7 maravillas del mundo? Así es, pero por debajo hay una disputa reñida por el segundo o tercer puesto. Que tenemos el ranking queda de la siguiente manera, porque en el 10 es muy parecido a la semana pasada, a la Plaza Mayor de Salamanca, luego tenemos a las Cuevas de Altamira y después tres catedrales, la de Burgos, la de León, la de Santiago de Compostela, seguidos muy de cerca por la Sagrada Familia. Luego en Segovia el Acueducto, cómo no, y en el 3 el Escorial, ahí está la duda, el 3 el Escorial y la segunda es para la Mezquita, el segundo puesto, y el primero pues para la Alhambra, sí. Para la Alhambra. Javier García, ¿qué te parece esta votación? ¿Tú incluirías alguna maravilla más? Esas son 10, luego habrá que elegir en una segunda ronda de votaciones las 7. ¿Qué opinión tienes de esta elección que están haciendo nuestros oyentes? Bueno, una iniciativa sin duda muy interesante e importante, que se conozca el patrimonio tanto histórico-artístico de nuestro país, ¿no? Que es uno de los más importantes del mundo. Yo no he escuchado una que me gustaría que estuviera, como maño que soy. Ah, esa por esa botella también, claro. Me gustaría que estuviera el magnífico Palacio de la Aljafería. Que tiene votos, que también está en ese listado, ¿no, Martín? Sí, está. Y si te digo, si lo encuentro, te digo cuántos. O sea, no está muy arriba. Porque tenemos más de 200 distintos. Mira, pues no te voy a decir cuántos votos, pero en lo que respecta a Aragón, pues está ahí en tercer lugar, peleándose con la Basílica del Pilar, por supuesto, y el Monasterio de San Juan de la Peña. Y es muy desconocido, porque posiblemente posiblemente desconocemos muchas grandes obras artísticas que serían maravillas, pero que por distintas razones, pero en Zaragoza la Catedral del Aseo es una de esas maravillas que quizá por la relevancia internacional de culto que tiene el Pilar ha quedado en un segundo plano, pero los historiadores del arte sabéis que la gran maravilla religiosa cristiana aragonesa está en Aseo, ¿verdad? Bueno, yo no quiero dejar detrás el Pilar, no voy a hacer que gane alguna enemistad y no pueda volver por mi ciudad natal. Es grande, pero bonito es Aseo. Bueno, yo prefiero personalmente el Aseo, sobre todo esa fachada mudéjar que tiene. Es un templo que tiene multitud de capas, por así decirlo, de estilos artísticos, y sin duda esa fachada mudéjar es magnífica, maravillosa, así que invito a todos los oyentes del programa que si tienen oportunidad de visitar Zaragoza no se pierdan esa fachada del Aseo. ¿Y a qué dirección seguimos invitando a nuestros oyentes para que sigan votando? ¿Dirección de correo electrónico? Pues es rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. ¿El tercer lugar era el Escorial, Martín? Tercer lugar era el Escorial. A Javier le hemos pedido que nos prepare antes del programa un ranking en donde estén las 10 obras artísticas más esotéricas, enigmáticas de la historia. No es necesariamente un ranking en donde el décimo sea el menos importante de esos 10 y el primero el más importante, sino un pequeño círculo en donde metemos a los 10 más intrigantes. Y en el número 1 de la lista que me ha pasado Javier García Blanco, insistimos, no quiere decir que sea la más enigmática de todas las obras, pero aparece esta auténtica maravilla española que es el Escorial, sobre la cual también se ha dicho tantas y tantas cosas. Ciertamente es una actualización del Templo de Salomón, ciertamente tiene las mismas dimensiones de la Gran Pirámide y sus constructores se acordaron de la Gran Pirámide cuando lo hicieron. Bueno, yo esta última hipótesis no la comparto, esta de la Gran Pirámide. Pero sí es cierto que es uno de los edificios españoles que mayor número de elementos herméticos, esotéricos posee, y es una cosa que en principio podría chocar a muchas personas, porque Felipe II es bien sabido que fue el gran defensor del catolicismo, y por lo tanto parece muy extraño que este monarca pudiera profesar un interés por determinadas doctrinas que hoy se consideran heréticas o herméticas. Y sin embargo es así, al menos eso es lo que aseguran los estudios de historiadores del arte. Ojo, no estamos hablando aquí de autores de la línea del Código Da Vinci y trabajos de esa línea, sino de historiadores, de catedráticos que han analizado a fondo esta faceta oculta del monasterio del Escorial, y así lo han dictaminado. Todos coinciden en señalar a su responsable, a Juan de Herrera, como alguien muy relevante en el significado de lo que se edificó ahí. Es cierto que en su biblioteca había más obras sobre ciencias ocultas que sobre arquitectura. Pues eso parece. Yo una de las obras que más utilicé a la hora de realizar el capítulo dedicado al Escorial en mi libro es el trabajo de un historiador del arte que es René Taylor, y que dedicó un trabajo completo a estudiar y analizar este aspecto del Escorial, y él incluye en esa obra un apéndice, un listado completo de todas esas obras que tenía Juan de Herrera en su biblioteca, y efectivamente hay más obras de carácter ocultista, hermético, de saberes que podríamos denominar de tipo hermético, que los que cabría esperar en alguien que era un arquitecto. Vamos a seguir eligiendo con el autor de Ars Secreta las 10 obras más herméticas, más extrañas y enigmáticas, según tu particular punto de vista. Hemos hablado del Escorial, y en este listado nos has incluido, me ha sorprendido, es decir, las pinturas de Rembrandt. ¿Por qué motivo? Bueno, antes de porque nada, lo primero que uno pensaría es la última cena de Leonardo da Vinci, que todo el mundo la incluye como la obra por excelencia enigmática y misteriosa. Tú eres muy crítico también con eso en tu libro. Bueno, antes de nada me gustaría aclarar que aunque yo he preparado aquí esta especie de ranking, son las 10 obras que a mí, o 10 de las obras que a mí más me llaman la atención, y desde luego no creo que tampoco que sean las 10 más misteriosas, pero son algunas de mis preferidas. Exacto, y aquí hablamos de tu criterio, porque en cierto modo todos los estudiosos tienen que aportar su criterio en el estudio del arte. Habrá tantas rankings de 10 como estudiosos, ¿no? Uh-huh. Pero la presencia de las pinturas de Rembrandt, ¿sí, a qué se debe? Bueno, no en todos los casos. A mí me ha llamado la atención cuando inicié este trabajo, no solo buscaba obras en las que el contenido fuera claramente esotérico o el autor, en este caso un pintor, pues estuviera muy interesado en el ocultismo o él mismo fuera protagonista de supuestos fenómenos paranormales, como es el caso de otros artistas como William Blake, sino que también me interesaban aquellas obras de arte que representaran pues determinados aspectos del esoterismo, aunque los pintores no creyeran estas doctrinas o no tuvieran un especial interés. Bueno, en el caso de Rembrandt no sabemos, o por lo menos no se sabe a ciencia cierta, que tuviera un especial interés por doctrinas herméticas, pero uh-huh. Sí es cierto que encontramos dos de sus obras, o al menos dos de sus obras, elementos de marcado carácter esotérico. Una de ellas uh-huh. Es el festín de Baltasar, uh-huh. En el que aparece este personaje bíblico y se ve detrás de él pues una mano sobrenatural que aparece y que traza unas letras hebreas en el aire, y que durante años pues no se sabía muy bien, o los historiadores no sabían a ciencia cierta qué significaba aquello. Hoy se sabe que Rembrandt tuvo entre sus amistades a un cabalista judío, a un sabio judío, como vecino y como amigo, y todo parece indicar que este cuadro lo que está haciendo es representar una de las teorías de este sabio judío, en la que pues exponía más o menos que este pasaje bíblico pues tenía una interpretación clara que durante mucho tiempo los sabios judíos no habían sabido identificar, y que era pues básicamente que estas letras hebreas había que leerlas de una forma concreta y no como se había venido haciendo hasta ahora. Pero bueno, lo interesante es que esa escena es un pasaje sobrenatural, esa aparición de esa mano que parece venir de ningún sitio y que traza unos signos inteligibles, y que bueno, pues que Rembrandt manifestó ese interés por la teoría de un sabio judío, un cabalista. Y otra de las obras está bastante relacionada porque se trata de un grabado bastante famoso que se titula Fausto, o en otras ocasiones se le llama El alquimista, en la que también vemos a un personaje en una especie de laboratorio, y frente a él se produce la aparición de pues algo sobrenatural. Es también una mano que parece sostener un espejo, uh-huh. Y una especie de símbolos también cabalísticos, alquímicos, no se sabe muy bien. Sí se identifica las letras INRI, que parecen aludir al famoso emblema cristiano, ajá. Pero los otros símbolos son muy muy desconcertantes, y aún hoy no se sabe a ciencia cierta qué significaba este cuadro, si era efectivamente un cabalista, un alquimista, o incluso se llegó a hablar de el miembro de una secta de la época de Rembrandt, que eran los socinianos, y que por lo tanto sería Fausto Socinus, el miembro de esta secta. Pero como digo, no se sabe en este momento, o los historiadores no saben muy bien cuál era el verdadero origen o el significado de esta obra, que es, en concreto, es un grabado, y es una de las obras que a mí más me gustan de este famoso pintor. En tercer lugar has elegido, ya hemos hablado antes, a la Catedral de Chartres en Francia, y en cuarto a la Villa de los Misterios de Pompeya. Bueno, en concreto, una serie de pinturas que hay uh-huh. En esa villa, y que, bueno, constituye uno de los ejemplos de esta época romana que comentaba antes, pues más fascinantes, y que también ha causado numerosos interrogantes y todavía sigue en la actualidad. Hasta el momento, la mayor parte de los historiadores consideraban, y de ahí el nombre de la villa, que estas pinturas que representan un gran número de figuras femeninas, pues estaban representando la iniciación a una iniciación a los misterios de Dionisios. Bueno, sería muy largo de explicar, pero básicamente para los oyentes que no lo conozcan, los misterios eran unos cultos paganos que había en la antigüedad y que tenían carácter esotérico. Había una serie de ritos que sí eran conocidos por todo el mundo, se celebraban de puerta a la calle, por así decirlo, y había otros que solo los iniciados podían participar, y que en muchos casos, como en el caso de los misterios de Eleusis, que quizás son los más famosos, pues estaban seguramente vinculados con una promesa de vida en el más allá, que era algo bastante novedoso. Uh-huh. En este caso se trataría de una iniciación a los misterios de Dionisios, de Baco. Uh-huh. Pero, como digo, hoy en día hay un gran interrogante, porque han surgido nuevas voces, algunos historiadores que plantean que quizás esa no sea la interpretación correcta, y que estaríamos en lugar de eso ante la iniciación de una joven a su futura boda. Pero vamos, como digo, es uno de esos ejemplos. Hay muchos más, hay muchas obras de arte de esa época romana y griega que aluden a esos misterios tanto de Eleusis como de Dionisios, y que se trata de, en este caso, de cultos esotéricos, en tanto en cuanto había una serie de iniciados que se sometían a unos ritos reservados a eso, a unos pocos. Y aquí tu lugar has elegido algo curiosísimo, un menhir en la Catedral de Le Mans. Bueno, esto es otra de estos ejemplos de que en ocasiones la Iglesia cristiana pues ha intentado suplantar mitos o ritos o cultos antiguos. Y bueno, aunque en porque, el caso... Porque, perdón, ese menhir se supone que estaba antes que la Iglesia, evidentemente, sí, porque se levantaron hace muchos milenios. Efectivamente, y lo que llama aquí la atención es que se ha respetado en parte la ubicación del menhir, porque está pegado justo a uno de los costados de la catedral. Y bueno, desde luego es bastante singular y llama mucho la atención de los turistas que visitan la ciudad vieja de Le Mans. Y se sabe que justo enfrente de donde está ese menhir había también un dolmen que por desgracia desapareció en el siglo XVIII, porque un clérigo de la época era muy poco tolerante, no fue tanto tolerante como los constructores de la catedral en la Edad Media, y hizo que desapareciera esa manifestación pagana que estaba junto a la catedral. Lo que llama la atención es que si ese menhir todavía permanece hoy ahí, es porque los constructores de la catedral seguramente percibieron o eran perfectamente conscientes de que aquel era un lugar sagrado y que aquel menhir estaba marcando en su forma pues precisamente aquello, que aquel lugar era especial, y así lo respetaron los constructores de las catedrales. Pero seguramente en el camino, en muchas otras construcciones, se debieron destruir muchos dólmenes, muchos menhires, muchas construcciones megalíticas que debían existir en aquellos lugares, ¿verdad? Sí, pero de hecho incluso en España tenemos ejemplos similares. ¿Ah, sí? En Cangas de Onís hay una pequeña iglesia que también conserva en su subsuelo pues un dolmen, ¿no? Sí. Y que la iglesia fue construida justo encima. Esto se repite en muchos otros sitios. En Portugal también tenemos ejemplos, en Inglaterra incluso hay una iglesia en la localidad de Rudston que también conserva un gran menhir justo fuera de la iglesia, muy pegadito a la iglesia, que se conserva esa forma de pervivencia de lo pagano junto a templos cristianos actuales. La sexta obra elegida en este ranking es San Bartolomé de Ucero. Que creo que es un lugar que se ha hablado bastante aquí, sí, en el programa. Bueno, yo la he incluido porque es otro de esos lugares especiales. Tú dedicas un capítulo además en el libro. Dedico un capítulo, también intento desmitificar un poco, porque es otro de los templos que habitualmente se atribuye su autoría a la Orden del Temple, y hay que aclarar que no existe documentación que permita demostrarlo fehacientemente. Quizás existan algunas claves simbólicas, iconográficas, que podrían aludir a la Orden del Temple, pero no tenemos demostración documental histórica que permita afirmarlo. De cualquier forma, es un templo, es una ermita, una iglesia que está en un lugar tan especial que es el Cañón del Río Lobos, que es otro sitio para visitar. Recomiendo encarecidamente que quien pueda acercarse a esta localidad soriana no se pierda la experiencia, porque es fantástico, y que, como digo, pues ya solo el enclave merece la pena verlo, pero aquella ermita en ese lugar tan especial, en ese escenario tan impresionante y con la simbología tan misteriosa, tan desconcertante que muestra, pues es otro de esos templos que merece la pena, sobre todo. Y atención, este es uno de los templos cristianos que incluye entre la iconografía un pentagrama hermosísimo que tiene, bueno, un par de pentagramas que muestra en una de sus fachadas, y que es un ejemplo de la pervivencia de esa filosofía pitagórica en algunos templos. En séptimo lugar has elegido Tomar, en Portugal. Seguimos en la península, en Portugal en este caso. ¿Qué tiene Tomar? ¿Qué es lo significativo? Yo supongo que muchos oyentes lo desconocen, pero es tan sencillo viajar a Tomar como viajar a cualquier otro punto de la península para conocer un poquito este lugar tan singular, que también tú le dedicas una amplia exposición en tu libro. Bueno, pues simplemente este sí que no hay duda alguna de que este lugar está totalmente vinculado con los templarios. No hay ninguna duda, porque de hecho fueron ellos quienes crearon la ciudad, y está plagado de símbolos relacionados con la orden. Es otro sitio donde el pentagrama nos asalta en cualquier rincón, y que tiene iglesias fantásticas como la iglesia de Santa María do Olival, en la que aparecen varios pentagramas. Tenemos la famosa rotonda o charola de los templarios, que es un templo magnífico, que luego más tarde sufrió muchos añadidos en época posterior, y que tiene pues mezcla con el estilo manuelino, pero que conserva también numerosas cruces de la época en la que el temple desapareció y se convirtió en la Orden de Cristo. Y bueno, hay numerosos enigmas, hay una iconografía fantástica que incluso parece estar relacionada con la mitología nórdica, con Odín, que lo parece ser que lo encontramos en una de las fachadas de ese convento de Cristo, y que también pues incluye un magnífico castillo que fue en su época de los templarios. Y bueno, creo que merece la pena otra también una visita, en este caso sí, totalmente confirmado documentalmente, históricamente, que fue una ciudad templaria y todavía hoy se ven en alguno de sus edificios. Lo que sí se ve, por ejemplo, en otro de los lugares elegidos, ya no es la simbología templaria, sino la simbología masónica, el templo masónico de Tenerife, que son todos los lugares que tú has elegido. Bueno, este es sin duda un lugar muy especial, porque en España, por desgracia, a raíz de la persecución que la masonería sufrió durante la dictadura franquista, pues perdimos mucho del patrimonio masónico, que en muchos casos era de carácter artístico. Y bueno, pues este templo que está en Santa Cruz de Tenerife es uno de los pocos elementos que ha perdurado, aunque durante la dictadura cambió de uso, fue primero sede de Falange y después una farmacia militar, y aún así, afortunadamente, se conservan todavía. ¿Sede de Falange, el templo? Bueno, Poco después del alzamiento, Falange se hizo con el templo, y lo primero que hicieron pues fue intentar aprovecharse económicamente y cobrar una entrada para que todo el mundo pudiera visitar lo malos que eran los masones de Halloween. Ah, bueno, para evidenciar al enemigo, sí, como era, ¿no? Creo recordar que para la época estaban cobrando una entrada de media peseta, una cosa así. Pero bueno, como digo, a pesar de que Falange, después del alzamiento, se hiciera con el templo masónico y acabara con numerosos masones, no solo en el archipiélago canario, sino en la península, hubo una terrible matanza, hubo multitud de fusilamientos poco después del alzamiento de personas que pertenecían a la masonería. Bueno, como digo, el templo masónico de Tenerife todavía perdura hoy, está en proceso de restauración después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo adquiriera, y es sin duda uno de estos lugares con simbología. En la fachada, en la entrada, encontramos dos esfinges que protegen el edificio, cumplen esa función apotropaica de protección, como de advertencia al que pretende hacer algún mal. Encontramos ese ojo que todo lo ve, que es otro de los símbolos masónicos, también en el dintel de la entrada arriba, y hay pues multitud de iconografía alusiva al antiguo Egipto. Y bueno, espero que cuando esté definitivamente abierto al público, que se pueda visitar, pues todo el mundo pueda admirar cómo era aquel templo, aquella logia masónica de Tenerife. Lo que sí, lo hemos averiguado además gracias a tu página web, a tu blog, en donde sigues examinando algunas de estas obras cuyo el libro no ha dado espacio para todos los trabajos, pero tú sigues añadiendo informaciones al libro en tu blog en internet. Sí, hemos descubierto que se puede ir a visitar un templo masónico en Londres y además tomarnos una cerveza dentro, ¿no? Bueno, no en Londres concretamente, en Sheffield, en otra localidad inglesa. Sí. Pero efectivamente hay una antigua logia, bueno, un antiguo edificio que albergó las actividades de una logia masónica de la ciudad, y que hoy en día es un pub que, si no recuerdo mal, se llama The Graduate, y que pues frecuenta muchos estudiantes de la localidad, y que todavía hoy conserva en su fachada también simbología masónica. Aparece el compás, aparece la escuadra, aparece ese pentagrama que también forma parte de la simbología masónica, que se llama la estrella flamígera. Sí, encontramos multitud de simbología en esa fachada, y muy curioso que hoy todo el mundo pueda tomarse una pinta allí, en ese local que fue un día pues logia masónica, que no es nada extraño, porque de hecho en el siglo XVIII muchas de las logias que existían entonces se reunían en pubs. Claro, porque de cierto modo pues cumplían la función que un club de golf ahora, o que en cierto modo era donde se reunían determinados grupos de personas que, bueno, que podían estar bien situados en la esfera esfera social, y nada más. Después se construyó toda la leyenda y todo el que bonito. Por cierto, este pub, antigua logia, tuvo mucho que ver en su creación un español que había huido allí por una persecución política, y que es un doctor que estudió en Escocia y que más tarde se trasladó a la ciudad porque se había casado con una señora de esa localidad, y que fue el promotor del templo porque le parecía muy mal, siendo él masón, que en la ciudad los masones no tuvieran un lugar donde reunirse. Ah, qué curioso. salimos de España, del Reino Unido, pero nos vamos a Italia, en donde encontramos la novena de estas maravillas que tú nos has elegido, maravillas especiales, herméticas del mundo del arte, que es la Puerta Mágica de Roma. Uh-huh. Es otro de esos lugares emblemáticos. Pues sí, otro de los lugares que está en la capital italiana y que pasa prácticamente desapercibido para los turistas porque no es uno de los lugares típicos, clásicos, que encontramos en las guías. Si alguien viaja en los próximos días o va este verano a Roma, puede ir a la Plaza Vittorio Emanuele II. Uh-huh. Y allí, un poco escondido, encontrará esta puerta mágica o esta puerta alquímica que data del siglo XVII y en la que aparece multitud de simbología alusiva pues a la gran obra, al proceso de la alquimia. Y para finalizar este repaso a las 10 obras herméticas, según tu valoración, las pinturas del Palacio Flamenco de Caprarola. Sí, el Palacio Farnesio. Farnesio, perdón. De Caprarola, en Italia también. Perteneció este palacio al cardenal Farnesio. Uh-huh. Y es curioso, es lo que decía antes, que en muchas ocasiones el hecho de que este tipo de obras artísticas tuvieran un contenido hermético no chocaba con el carácter cristiano, como pasaba con Felipe II. En este caso, el mismísimo cardenal Farnesio en su palacio pues tiene o tenía una serie de pinturas alusivas a la gran obra. También hay un Hermatenna, que es la fusión de Hermes y Atenea, que tiene un significado filosófico pero muchas veces también un significado alquímico, y aparece también un personaje barbudo que en sus manos porta los símbolos de la obra, el proceso alquímico, el azufre, el plomo, etcétera, otra serie de elementos químicos, y que hoy en día también se puede contemplar, y es un ejemplo de cómo incluso personajes de la talla de un cardenal católico pues eran seguidores de la alquimia. Continuando con tu libro, quienes lo lean y se acerquen a él verán que no te ciñes única y exclusivamente a obras de siglos pasados o de milenios pasados, sino que esas mismas pautas esotéricas o otras muy similares siguen apareciendo en cierto modo y han aparecido a lo largo del último siglo. Encontramos, por ejemplo, como hace unos 100 años, determinados grupos como la Sociedad Teosófica o las corrientes vinculadas al espiritismo u otro tipo de creencias tuvieron una enorme influencia. ¿Y esa influencia pudo reflejarse en el arte? ¿Quedó reflejada en el arte? Desde luego. Uh-huh. Y de forma muy notable. Por ejemplo, pintores como Kandinsky, tan famoso, como Piet Mondrian, que fueron ambos pertenecientes a la Sociedad Teosófica, pues vieron sus obras influidas por estas creencias. Por ejemplo, Mondrian, que es especialmente conocido por esos cuadros en los que representa una especie de rejilla de color negro coloreada de distintos colores básicos, amarillo, rojo, azul, verde, por ejemplo, blanco, negro, pues llegó a realizar estas obras siguiendo algunas de las doctrinas teosóficas de algún amigo suyo que pertenecía también a la sociedad y que él plasmó en estos cuadros. Algo parecido le pasó a Kandinsky y a muchos otros autores y artistas de vanguardia. Cuando se habla de artistas de vanguardia, cuando se habla de los surrealistas, de la pintura abstracta, y se habla de los autores de estos cuadros, en ocasiones se nos ha informado de cómo en realidad casi parecían estar en trance, como los espiritistas, o que estaban en contacto con algo, o que buscaban el contacto con un yo interior o un inconsciente colectivo. Efectuaban estas obras, que además son extraordinariamente recientes, por lo que decimos que no solo nos remontamos a siglos pasados, efectuaban estas obras de esta forma, en contacto con algunas otras formas de conciencia o de inteligencia? Bueno, hay algunos casos en los que efectivamente fue así. Tenemos otro de los padres de la abstracción de esas vanguardias, que era František Kupka, que es menos conocido que Kandinsky o que Mondrian. Uh-huh. Y sin embargo, que también estuvo muy influido por estas creencias. Él estaba especialmente interesado en el espiritismo, y de hecho, no solo como mero participante, sino como médium. Él aseguraba canalizar entidades del más allá, y muchas de estas obras, de sus obras, fueron realizadas en estado de trance o en lo que él denominaba proyecciones astrales, que también hoy se conocen de esta forma, viajes astrales. Pues él aseguraba pues salir del cuerpo, su espíritu salía del cuerpo, y en ocasiones llegó a pintar en muchas ocasiones lo que había visto pues en uno de esos viajes. De hecho, hay algunas de sus pinturas que representan diseños fractales y que se pintaron mucho antes de que las teorías matemáticas permitieran conocer estos diseños. Hay otro de los cuadros de Kupka que parece de representar a la Tierra vista desde el espacio mucho antes de que el hombre viajara, que pusiera ningún astronauta en órbita. Qué curioso. Javier García Blanco, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera hora un tanto especial de La Rosa de los Vientos, en esta madrugada de domingo, una hora antes de empezar habitualmente, de cuando empieza habitualmente los sábados, en madrugada de domingo, nuestro programa, para hablarnos de tu libro Ars Secreta, Arte Secreto, que además, para todos los oyentes que quieran acercarse ya no solo a este trabajo, sino al que sigues realizando, tienes un blog en internet en donde expones multitud de fotografías, multitud de datos, son como los capítulos complementarios al libro en realidad, ¿no? Sí, son todas esas informaciones que se quedaron fuera, por desgracia. Ya el libro tiene un grosor considerable y el editor ya estaba temblando si se aumentaba de páginas, así que todo ese contenido que se quedó fuera y que quizás algún día vea la luz en una segunda parte, pero por el momento quiero compartirlo y está ahí en ese blog que todo el mundo puede visitar. Las direcciones de los blogs son muy complicados de darlos en antena, pero la mejor forma, introduciendo Ars Secreta en cualquier buscador y directamente ahí nos lleva, ¿verdad? Sí, en alguna de las primeras entradas lleva directamente al blog. Javier García Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer compartir este largo día contigo. Empezamos en la Feria del Libro por la mañana y acabamos aquí en La Rosa de los Vientos. Ya sabes, Bruno, que el placer es mío.